me diste nada, Isidro. Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba. Hey, hey, mama. Y le di la vela que no es un desprecio. Pues mira.